Esto es, y aquí comienza, La Ovejita Negra. Un programa hecho por y para las personas que padecen enfermedades psíquicas en Lanzarote. Somos la Agrupación para la Defensa del Paciente Psíquico, el CRIBO. Estamos en la calle Gobernador José García Hernández, número 7 de Arrecife, la calle frente a la Escuela de Pesca. Y nuestro teléfono es el 928-80-45-45. Si sufres o has sufrido alguna vez una enfermedad psíquica o un trastorno emocional, si alguno de tus familiares o amigos lo padece, o simplemente, si quieres saber más sobre las enfermedades psíquicas y sobre la salud mental, ven con nosotros. Ya no estás solo. Te esperamos. Y aquí estamos con nuestro programa La Ovejita Negra, en esta emisora amiga, el mismo día de la semana que hoy y siempre a la misma hora que hoy, todas las semanas. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Ovejita Negra, un programa hecho por la gente del CRIBO para todos los oyentes de Radio Insular, del Cabildo de Lanzarote, las radios municipales de Tías y Teguise, y también nos escuchamos los sábados por la mañana en Ondas Yaiza. Además, como siempre, intentamos todas las semanas colgar el programa en la página web del CRIBO, www.elcribo.org, y en el Facebook de La Ovejita Negra. Hoy, como siempre, un programa lleno de variedades, en el cual en la primera parte vamos a contar con los compañeros del taller de jardinería, con su monitor José Antonio y diferentes usuarios que todos los días van a participar en este taller. Una entrevista interesante sin duda, y agradecemos de antemano que estén aquí con nosotros parando un poquito su actividad para contarnos qué es lo que hacen día a día en este taller de jardinería. Y como no, con el compañero José, pues trataremos de explicar qué es lo que se intenta con este taller. No hay que olvidar tampoco que el compañero José Antonio también es el monitor de Cineforum y Juegos de Mesa. Lo trataremos también brevemente. Tampoco podemos olvidarnos de lo que es La Ovejita Negra en sí y todo lo que lleva cuando terminemos la entrevista. Como no, tendremos el debate de la semana, que va hoy de cómo un enfermo mental puede aprovechar la vida, y nuestro rincón de la ilusión con la adivinanza de la semana, la receta, la rabiosa actualidad, la farándula, la música y los minutos de sabiduría de la compañera Dulce. Todo esto y mucho más en La Ovejita Negra. Comenzamos. Comenzamos el programa de hoy dándoles un fuerte aplauso a los compañeros de jardinería y al monitor José Antonio, que está con nosotros hoy para hacernos llegar todo lo que allí se trata. José Antonio, coge el micro, por favor. Don José Antonio, apellido, que siempre le preguntamos. Martín. Don José Antonio Martín, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. La verdad que es un placer tenerles a todos ustedes hoy. Hoy está la sala llena, tienen que verlo, y eso siempre es digno de alabar. José Antonio, ¿en qué consiste el taller de jardinería? Bueno, el taller de jardinería se creó en el año 2006, cuando yo llegué al CRIBO, y principalmente Granja de Gría se creó para enseñar a los usuarios del taller todo el tema relacionado con la jardinería, desde lo que es la poda, la recolección de jardines, el plantado, la identificación de plantas, la identificación de los distintos agentes patológicos que puedan tener las plantas para luego su cura. Y en él, pues, lo que se hace es principalmente para que los usuarios tengan un trabajo normalizado el día de mañana y puedan trabajar y ser jardineros como cualquier otra persona normal. ¿Cuántos días a la semana se desarrolla el taller, José? El taller se desarrolla 4 veces a la semana, serían lunes, miércoles, jueves y viernes. Vamos a 5 espacios distintos. Los lunes estamos yendo al Instituto César Manrique Arrecife, los miércoles vamos al Salinas, los jueves vamos a la casa particular y los viernes vamos al San Bartolomé, de San Bartolomé. Falta el Hospital Insular, perdón, también vamos a verlo. El Hospital Insular, la verdad es que tiene un montón de espacios y hay que verlos porque el otro día lo hablábamos en una casa particular, llevan como 4 o 5 años. Sí, 5 años, sí. Todos los días. La casa particular son unos señores, doña Luisa y don Antonio, que tienen una casa en Taiche y ellos nos cedieron sus jardines hace ya como 5 años y lo más que nosotros nos encanta ir porque se portan muy bien con nosotros y es un espacio que nos encanta, la verdad que sí. Y después también no hay que olvidar que tienen espacios públicos como son, lo acabas de nombrar, el Hospital Insular. El Insular también llevamos después como también, 5 años también. Y 3 centros de la isla. El Instituto César Manrique, que yo recuerdo hace, no sé si fue 3-4 años, que se hizo un poco la inauguración oficial del jardín y tuve la oportunidad de estar allí. Y la verdad que han hecho un trabajo extraordinario de recuperación del espacio que estaba un poquito abandonado. Sí, llevamos 8 años allí ya por lo menos y la verdad es que cuando nosotros llegamos a aquello era un pequeño desastre porque no tenían nadie de mantenimiento que guardara aquello. No es jardinero, únicamente el de mantenimiento es en cuando regaba y podaba alguna rama que se salía de alguna jardinera, pero no había un trabajo de jardinería y nosotros llegamos y lo cogimos. La verdad es que ha cambiado bastante. Los profesores lo dicen, los alumnos también. José, ¿cómo es el día a día en el taller de jardinería? ¿El horario? ¿Qué es lo que tienen que nosotros hacer? Nosotros salimos del CRIBO mañana nos toca. ¿Qué tenemos mañana, que hacer? Por ejemplo, vamos a San Bartolomé. Pues mañana saldremos aquí a 9:30 de la mañana aproximadamente. Llegamos al taller, distribuimos el trabajo que tiene cada usuario. Más o menos ellos saben cuál es su lugar asignado. Yo les digo, venga, cada uno a su sitio. Ellos cogen su herramienta, van a su sitio y empiezan sus trabajos de jardinería hasta aproximadamente las 11:45, que tenemos un media hora de descanso. Y luego seguimos hasta la 1, pues haciendo dos trabajos de jardinería. Cada uno tiene su zona. Hacemos primero las zonas específicas de cada uno y después hacemos trabajos en común. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos terminando un invernadero que estamos haciendo en el César Manrique, pusiendo toda la malla, con las vergas, amarrándolo todo, para luego tener un espacio para nosotros poder plantar dentro y tener un vivero donde nosotros poder reproducir las plantas y plantarlas después dentro del jardín. Evidentemente, José, aparte de enseñarles una profesión, como decíamos antes, me imagino que intentarás, por tu parte como monitor, inculcarle otro tipo de valores, ¿no? Me imagino. Sobre todo los hábitos de trabajo, las relaciones sociales son muy importantes también, que los usuarios, por otro que se sientan a gusto. Yo lo que intento siempre cuando llegan al taller es que estén bien, que estén cómodos y que hagan algo lo que más les guste. Yo entiendo que no a todo el mundo le gusta la jardinería, no a todo el mundo le gustan las plantas, pero siempre intentamos que los usuarios estén cómodos, que estén a gusto y que intenten aprender lo más posible. Ya no de jardinería, sino de estar en el taller con otros compañeros, también tener hábitos de trabajo, tener habilidades sociales y todo lo relacionado un poco con la vida, ¿no? Y que estén bien. Sobre todo mi intención es que salgan del taller y salgan contentos. ¿Y cómo se portan? Sí, son buenos. Son buenos trabajadores todos. La verdad que no tengo quejas ninguna. La verdad que son muy buenos chicos y lo hacen muy bien, la verdad que sí. Es importante también eso, enseñarles una profesión, que se sientan a gusto. Habrá momentos duros, me imagino, que tendrás que tirarles un poquito de la oreja porque se han levantado con la pata izquierda, porque sabemos que la enfermedad mental es dura y no es la reacción no es todos los días igual. Hasta a mí me pasa también. Llego ahí días que no estoy y tengo que sacar fuerzas y tengo que ir. Y para eso estás tú, ¿no? Para decir, oye, señores, vamos a intentar salir adelante, vamos a animarnos, vamos a hacer cosas lindas, estamos haciendo un trabajo, estamos cumpliendo. Esa me imagino que será una de las funciones del monitor, ¿no? Estar con ellos y que cuando tienen un día un poco malo, pues animarlos y depende del trabajo que van a hacer. Si un día no pueden hacer un trabajo porque les duele algo, pues intentamos buscar un trabajo más acorde a sus capacidades, ¿no? Pues un trabajo más tranquilo, o sea, poner semilleros, únicamente regar. Y si un día tienen un día fuerte, pues todo el mundo a plantar, a acabar y a hacer podas y a hacer... Depende del día, ¿no? Tengo que ver cómo están poniendo los usuarios y decidir el trabajo que hay que hacer, ¿no? Todos los días el mismo trabajo. ¿Dónde se sienten más a gusto los usuarios, José? ¿En qué parte del trabajo? Porque, claro, estamos hablando de plantas, ¿no? De flores, etcétera. Entonces empiezan plantando, digamos, y el trabajo final, por decirlo de alguna manera, es cuando esa flor o esa planta empieza a crecer y eso se pone bonito, pero claro, eso no es un día. Yo siempre digo a los chicos varios, que ¿no? el trabajo, la experiencia que tenía yo de jardinería, de encargado jardinería que estuve antes del cribo, la jardinería es limpieza siempre. El jardín tiene que estar limpio. O sea, algo seco en un jardín o algo mal podado, eso es feo. Eso primero tiene que ser limpieza. Para que cuando la gente vaya en jardín lo vea limpio. Y después, a partir de la limpieza, ya se empieza el trabajo, ya pues vamos a plantar más o hacer alguna poda específica de formación o de rejuvenecimiento, de formación, lo que nos queramos. Pero primero en el jardín es limpieza siempre. El jardín tiene que estar limpio para que la gente cuando vaya lo vea bonito. Y después, a partir de ahí, ya vamos trabajando en otras cosas, de plantar, poner riego y reforzar el riego, abono, alguna planta que le haga falta, o trasplantar alguna planta una para otro. Pero lo principal siempre, Alberto, es la limpieza. El jardín tiene que estar limpio. Eso es lo principal. También, José, me imagino que es importante la teoría dentro de jardinería. Habrá gente que llevará mucho tiempo, otros que acabarán de empezar, otros que quieren cosas nuevas. ¿Cómo se desarrolla esa teoría dentro del taller? La damos los miércoles. Nosotros tenemos habilitado un espacio que utilizamos en el Instituto Salinas. E hicimos una especie de aula, bueno, una especie no, pusimos una pizarra, unas mesas. Y ahí damos teoría todos los miércoles durante una hora después del desayuno. Le damos un ratito de teoría sobre todas las zonas plantas, suelos y abonos, empezamos, el riego, plantas, plagas y enfermedades. Ahora estamos dando el curso de manipulador de fitosanitarios. Le explicamos un poco pues la medida de protección a la hora de fumigar, qué EPIs ponerse, que son los equipos individuales, los guantes, las gafas. Un poco para que trabajen seguros los usuarios, ¿no? Sería importante siempre que a la hora de trabajar estén siempre con, sobre todo a la hora de manejar productos químicos, que nosotros no los usamos, porque yo en el jardín, o nosotros en los jardines siempre usamos ecológicos. Al fin y al cabo los jardines son nuestros, no tenemos una gran empresa, no hace falta que aquello esté, que esté bonito, pero falta muchas cosas. Y nosotros usamos química, pero siempre les enseño pues medidas de protección, sobre todo. ¿Qué hacer a la hora de fumigar? Pues siempre ponerse guantes, ponerse mascarilla, ponerse gafas, ponerse la ropa protectora, las botas, todo, para que estén, para que puedan trabajar seguros, sobre todo, ¿no? Seguimos en la entrevista de la semana. Recuerden que está con nosotros los compañeros del taller de jardinería. Este ejercicio lo empezamos el mes pasado y vamos a estar todo el año con él, que es conocer in situ, en vivo, lo que son los talleres, los diferentes talleres y cosas que se hace dentro del cribo para que la gente que nos escuche sepan que aquí se hace un trabajo duro y que muchas veces cuesta, pero que lo hacemos con cariño y amor. En este caso estamos hablando del taller de jardinería, como el compañero José les enseña a las personas que van a conocer ahora, pues una profesión, ¿no?, que es la de jardinero. Estamos con Luisa, ¿verdad? Sí, Luisa Suárez. Buenos días, Luisa, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, cuéntame, ¿por qué elegiste el taller de jardinería? ¿Qué te gusta? ¿Qué haces? Bueno, en el taller de jardinería lo elegí porque me gusta la naturaleza. ¿Qué es lo que aprendes todos los días ahí, Luisa? A podar, a plantar, a regar. ¿Te gusta, Luisa? Sí, sí, sí. Me alegro, Luisa. Vale. ¿Te sientes bien? ¿Qué es lo que más te gusta dentro de la jardinería? Pues regar. ¿Te gusta regar? Sí. ¿Te sientes identificada regando las plantas porque luego crecen, no? Me siento bien, sí. Aparte, me imagino que, no sé si eres la de las pocas chicas o mujeres que hay dentro del taller. Yo creo que la única. ¿Y cómo te tratan? Muy bien, los chicos muy bien. ¿Seguro? Sí, sí. ¿No se mete mucho contigo? Te dice, no, trapa no, acá, no, que no. Yo sé hará mejor que tú. No. ¿Seguro? Muy educados. Pues sí. Me alegro. Gracias, Luisa. De nada. Seguimos la ronda. Al lado de Israel se encuentra el compañero. Acabas de empezar, ¿verdad? Sí, ¿cómo te llamas? Moisés. Moisés, ¿qué te parece? Que llevas pocos días en el taller, creo. Sí, bien. ¿Te gusta? Sí, me gusta la jardinería y eso sí me gusta. Sí, ¿qué has aprendido en estos días que llevas? Pues podar, replantar plantas y hacer cosas. ¿Tú que eres nuevo y llevas poco tiempo, te has sentido bien acogido por los compañeros? Sí. Me alegro, Moisés, muy bien, muchas gracias por participar. Seguimos la ronda, estamos al lado de Martín, tenemos a... Ah, Martín también. Ah, Martín, coño. Coño, yo pensaba que solo eras mío y resulta que estás repartido por ahí. Caramba. Por aquí estamos, Martín. También, sí. Pues nada, yo diría que cojo el monitor y los usuarios estamos siempre en la jardinería. También puedo decir también para no estar en la jardinería, no estoy en la jardinería, por ejemplo, los martes, los jueves y digamos que el viernes me iría con el señor Martínez y el señor Ernesto, uh-huh. por allí. Y también puedo decir que José nos da clases particulares relacionadas a la jardinería, con detalles interesantes, con salud en la vida de las plantas. Qué bueno, Martín. Es muy interesante. Él me ha enseñado un poco, no mucho porque no sabía nada, y así estoy yo. ¿Y en tu casa lo llevas a cabo? Tú que estás en el campo y eso por ahí, con tu mujer y tal, el jardín de tu casa está bien por lo menos, ¿no? Sí, la verdad que lo plantamos allí también, sí, así me, es. Me alegro, Martín, que te haya servido para algo. Nada, pues. Al lado tuyo se encuentra un compañero nuevo que se llama... Julián González. Don Julián, cuénteme su experiencia en el taller de jardinería, hombre. Bueno, es gratificante porque te encuentras haciendo unas labores con otros compañeros que se portan bien, por regla general. Y aparte de eso, coges un poco de aire fresco, un poco de solito. Está aprendiendo una profesión, está asimilando nuevas cosas que son buenas para el porvenir y por lo tanto, pues agradecido a los que imparten el curso, al CRIBU, que es el que organiza todo esto, y también a todos los compañeros que de una u otra forma estimulan a los demás para hacernos la vida un poquito mejor y para que también nos salgamos de nuestras casas y no estemos siempre pegados a un hogar, ¿no? Sino que estemos fuera, que salgamos, que vivamos la vida de una manera provechosa y aprendiendo diariamente. Un aplauso a Julián porque se ha expresado de maravilla, no solo con el taller de jardinería, sino en general lo que puede ser la vida de una persona con enfermedad mental. Así que te damos las gracias, Julián. Amigo Marcial, ¿cómo estás, hombre? Bien, gracias, Alberto. A usted lo conozco yo desde hace un montón de años. Algo sé. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal bien, el taller bien. De jardinería? ¿Cómo va? Aquí formándonos en jardinería y pasando el rato con los compañeros y bien. Podando, regando, recillando y siempre hay algo que hacer, ¿no? Tú eres uno de los veteranos dentro del taller, ¿no? Bueno, sí, ya llevo unos cuantos años. ¿Y cómo tratas a los noveles, a los que empiezan? ¿Y entra para acá, que esto lo hago yo mejor que tú, o no? Yo soy una persona tranquila, ¿sabes? me alegro, Marcial. Seguimos la ronda con un compañero que creo que lleva poco tiempo, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras en el taller? Bien, muy bien, muy bien. ¿Sí? Me gusta, sí. ¿Qué es lo que más te gusta hacer dentro del taller de jardinería? Rastrillar la soja. Podar. Por cierto, ¿por qué dentro de todos los talleres que hay, no sé cómo funciona ahora, si quieres José me lo explica, porque hay algunos que o bien medio lo obligan a ir a un taller, pero hay otros que eligen el taller, ¿no? En tu caso, ¿qué fue? Elegí el taller, me gusta la jardinería. ¿Te gusta la jardinería? Sí, y te sientes bien. Sí, sí. Vale, pues me alegro. Muy ¿Cómo bien, era sí. tu nombre? Jesús Salvador. Jesús. Aquí tenemos a Daniel también, que dice que no quiere participar, pero por lo menos saludar, Daniel. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Daniel? Bien. Sí. ¿Estás en el taller de jardinería Augusto? Sí, llevo un tiempillo que estoy bien. O sea, llevo cerca de 7 años en realidad y... Eres el más veterano, me están diciendo por aquí, ¿no querías hablarme, sí, bandido? No. Ay, ay, ay, ay, ay. No me gusta mucho hablar ahora de... Bueno, no es que no me guste, sino que los nervios y eso. Pero ¿sabes? Si tú puedes darle clase a todos los demás, sí, llevas tanto tiempo. No, ya. Llevo tiempo aprendiendo. ¿Dentro poco le quitas el puesto a José? Sí. Pues nada, no sé qué contar. No sé, la verdad que no sé, me quedo en blanco si te digo la verdad, ¿sabes? Pues mucho has dicho ya, Daniel, muchas gracias, amigo. Bien, bueno, ya por último queremos también que los compañeros de la Ovejita Negra, como son Dulce, Leandro, Israel, Martín también a lo mejor quiere hacerle algunas preguntas a sus compañeros o autopreguntarse, no lo sé, en este caso lo puedes hacer. También está Santi, Mari Carmen, Lita que ha venido también hoy, Yolanda. Entonces yo ya me callo porque ya he hablado bastante, paso el micro aquí a la amiga Dulce que está por aquí y empieza la ronda. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarte que si de los chicos que están trabajando contigo en jardinería, hay alguno que ha conseguido un trabajo fuera del cribo. Algunos hay que conseguir trabajo fuera del cribo, sí. Algunos hemos conseguido colocar de hace ya unos años. Hace tiempo que no, pero algunos de ellos sí hemos conseguido colocar. Ay, que está trabajando en jardinero, que estuvo trabajando eso todo en hoteles. Algunos hemos conseguido ponerse. Ah, mira, qué bien. Te felicito. Gracias. Hola, buenas tardes. José, yo quería preguntarte que qué paso hay que dar para colaborar, proponer colaborar en jardinería. No pasa ninguno, la única es que te guste la jardinería, que tengas interés en el taller, interés por aprender, y luego ya una vez que tengas ganas, pues se lo decimos al equipo técnico del cribo y ellos deciden si es bueno para el usuario que él vaya al taller o que vaya otro. Pero normalmente, si tú tienes ganas de ir, hablas con un monitor o conmigo y hablas con los equipos técnicos del cribo, con la coordinadora, con la trabajadora social, y ellos te van diciendo, y si no hay problema ninguno de entrarse. Y espacio, tenemos en el usuario, en el cribo, en el taller, perdón, son 15 usuarios. Ahora mismo están yendo una media de 7, 8. Pero vamos, que si hay interés en el taller, con mostrar interés y ganas de ir, yo creo que es suficiente. Luego el equipo técnico decide. Que no hay mucho problema. No, para nada. Desde cuando sea acorde con la orientación del usuario. No ya, es cuestión ya, de que ya. Hoy quiero ir a jardinería, mañana quiero ir a floristería. No, si te vas a meter en el jardín, es para meterte en serio, para querer aprender y para venir todos los días o los días que más posible puedas venir. Gracias. Una pregunta que quiero hacerte, José. ¿Cómo te va en jardinería? Bien, nosotros estamos yendo, 4 días en semana, vamos los lunes, estamos yendo, bueno, ahora mismo no, porque tenemos unos chicos contratados en el cribo que le hemos ido los espacios, pero normalmente el resto del año, los lunes vamos al hospital insular, que está aquí cerquita del cribo, los martes hay talleres en el cribo para los usuarios, no hay taller, los miércoles vamos al Tusalina, donde damos la teoría en la clase que tenemos, los jueves vamos a cada 15 días, vamos un día a la casa particular en Teiche y el jueves siguiente vamos al Instituto César Manrique y los viernes, que es el último espacio que hemos cogido hace como un año así, al Instituto San Bartolomé. Aparte de hacer trabajo de herrería también, me vale decir que nosotros también colaboramos con las aulas en clave del instituto, tanto del Salinas como del César Manrique. Los usuarios que están allí pues necesitan tienen un monitor especial, les echamos una mano en el tema de hacer la huerta y también les enseñamos un poco también a podar y un poco también de jardinería un poco básica. Y sobre todo lo que nos interesa es que los usuarios de ellos se integren con los usuarios nuestros. Que hay una integración, que colaboren juntos, que trabajen juntos. Y muchas veces lo que yo les pido a los chicos nuestros es que les enseñen nuestros usuarios a los usuarios de aula en clave qué hay que hacer en jardinería. Que no sea yo, sino que ellos mismos sean, porque que muchos de ellos saben, llevan, como digo, Dani, por ejemplo, que empezó conmigo pues hace ya 8 años, que empezó en el cribo ya cerca de 9. Ha cambiado de talleres, pero él es de los que están conmigo el único que tiene el título oficial de jardinero que se dio. Cuando yo entré en el CRIBO en el año 2007 se dio un curso de jardinería financiado por fondos europeos, un curso de 6 meses donde se le dio una titulación de jardinero y Dani es el único que lo tiene, la verdad. Es el que más tiempo ha aguantado con nosotros. Y otra pregunta, que ¿se irá a otro sitio más adelante? Bueno, ahora con estos espacios tenemos suficiente, Israel. Sí. Porque estamos yendo a 5 sitios en 4 días. Tenemos que estar incluso, como digo, quincenalmente. Yo creo que ahora mismo no queremos más espacios más. Nosotros estuvimos haciendo hace unos años también una obra de jardinería en Playa Blanca. Nos contrataron para hacer una jardinera. Eso fue hace como 4 o 5 años. Y le dieron un dinero al Cribo de Donación que nos vino muy bien pues para comprar herramientas y para estas cosas. Pues ya que nosotros somos ONG, ¿no? Y el tema de herramientas y el tema de plantas, siempre los institutos y demás tenemos una donación de 50 euros mensuales, pues nosotros compramos plantas, sustratos, la herramienta que nos haga falta y todo lo compramos siempre ahí. Nosotros, el cribo no da dinero ninguno, solamente es de la gente de los jardines. Bueno, yo para cambiar un poquito el tema, le quería preguntar a José que si sabe la importancia que nos da que nos saque cada mes un miércoles al cine y que lo haga con su tiempo libre, que pocos monitores hacen eso. ¿Tú sabes la importancia que tiene el valor que nos da a las cosas que vivimos contigo? No es por las películas, sino por los compañeros que estamos juntos allí y lo estamos pasando. ¿Sabes la importancia que tiene? ¿Sabes que a mí, yo soy cinéfilo, me encanta el cine, me gusta desde siempre, y a mí compartir mi ocio con ustedes no me importa, más me gusta. Sabes que ustedes todos me caen bien, lo pasamos muy bien. Mi intención primera cuando empecé con el cine hace ya casi 4 años, era empezar a ir con ustedes y que luego ustedes fueran solos, sin monitor, pero es que me gusta tanto el cine que yo no puedo evitar y voy con ustedes todos los miércoles. A mí me encanta el cine, tú lo sabes, y me gusta el ratito que tenemos después. Sobre todo me gusta cuando acaba la película de cine, no nos vamos a nuestra casa, sino siempre nos vamos a hacer un cortadito. Últimamente estamos yendo a comer chocolate con churro y me gusta hablar de la película un poco, qué les gustó, sensaciones que sacaron, pero un poco más informal. Ya el tema de analizar la película lo hacemos en Cineforum. Eso es un espacio de ocio donde vamos a pasar un rato entre compañeros, vamos a estar todos a gusto, tenemos una peli y después nos vamos a hacer un cortadito, comer chocolate con churro y hablamos sobre el cine o sobre lo que nos dé la gana. Te quería hacer una pregunta, pero no acerca de la jardinería, sino del cine. Yo no soy mucho de ver películas. Pero tú vienes, pero que quiero hacerte una pregunta. Bien. Que ¿A dónde vaya a ver la película? Pues depende cuando salí. Normalmente la película de Cineforum la elijo yo, y la película de la salida de cine la eligen los usuarios, ellos son los que deciden. Y depende de si está en el Dayland, vamos al Dayland, le pedimos al presidente el furgón del Cribo, nos los presta, vamos todos al Dayland, o si no está en Atlántida, aquí cerca del Cribo, también nos vamos a Atlántida. Depende del sitio donde vamos a ir. Nosotros solo tenemos 2 cines nada más, pues es uno o otro. Eso depende de lo que quieran los usuarios. Claro, si la película está en el Dayland, vamos al Dayland. Si está aquí en el Recife, vamos al Recife. Hola, José. Pues nada, yo solamente iba a decirte, por ejemplo, que estuve durante 31 años trabajando en la cocina. Y digamos que, dada la enfermedad que tenía y que tengo, aunque me he mejorado muchísimo, muchísimo, quiero decir lo siguiente, que luego no sé quién me orientó que me fuera a la jardinería. Me parece que fue los doctores, los médicos. Me ayudaron a pasar a la jardinería y pásatelo lo mejor posible. Y desde entonces he estado con José. Y nada, pues lo he pasado muy bien con José y continúo con él hasta el final, como el otro le dice. A ver, la naturaleza me gusta mucho, es una de mis debilidades, pero tengo problemas con la cervical, tengo cervicalgia, entonces tanto agroecología como jardinería no la puedo ejecutar, aunque son actividades que me gustan mucho. Y de José, todo lo que diga de él es poco, porque es maravilloso, es estupendo y es para mí una persona especial. Muchas gracias. Decirte, Mari Carmen, que aunque tengas alguna clase de dolor o malestar en jardinería, hay que hacer un montón de trabajo. Tanto trabajos físicos duros como trabajos donde, por ejemplo, el hecho de podar, puedes hacerlo de pie, mirando la planta cara a cara, sin levantar la cabeza, y puedes manejar, puedes incluso regar. Mira, Luisa rega todos los días sus plantas, ella tiene una zona en uno de los espacios donde vamos que tiene todas sus macetas plantas allí, todos los días, los miércoles que vamos, las rega, y ella no se queja ninguna. O sea que podrías ir tranquilamente y buscamos siempre un trabajo adecuado a tu capacidad. Si tú puedes, tenemos un trabajo duro. Si tú no puedes, pues tenemos un trabajo siempre acorde a lo que puedes hacer. Nunca te vamos a forzar. Nunca vas a ir allí con un dolor y yo te voy a forzar a hacer lo que no quieres. Eso nunca. Eso siempre te pregunto a ti. Te pregunto a muchas chicas, a los chicos, ¿qué quieres hacer hoy? Y tú me dices, hoy tengo ganas de hacer esto. Y lo hacemos sin ningún problema. Siempre vamos a tener que ver con la jardinería, eso sí. José, yo quería darte las gracias por la voluntad que has tenido conmigo, por lo bien que te has portado, porque yo no era capaz de nada. Y no, en jardinería he aprendido mucho, pero cuando estaba enferma no. Tú sí eras capaz, ya he dado cuenta. Y estoy enferma y he aprendido mucho. Y he tenido mucha paciencia. Pues me gusta mucho la naturaleza. Cuando no está China o nos pone con José, otras veces con otra persona, pero yo estaba trabajando con José, me enseñó a quitar la hierba mala, a cortar los tallos, por si acaso, para si está muy muerta, se cortan los tallos y para que nazca bien. También he puesto la tierra, como él me ha dicho, poner un agujerito, poner la semilla y lo he hecho. Y lo hice. Y muy bien, también, las palmeras de algunos amigos lo cortaba y también los ponía a dónde tirar. Y me enseñó tantas cosas que lo felicito. Nada más. Muchas gracias. Pues la verdad que ha sido una entrevista muy muy bonita y muy enriquecedora. Todos nos hemos expresado, todos hemos dicho lo que queríamos decirle. Así que solo me queda agradecer primero a José por haberse prestado a estar con nosotros y preparar también este encuentro. Y luego, por supuesto, a todos los usuarios del taller de jardinería que han participado. Así que nosotros le vamos a despedir, por supuesto, con un fuerte aplauso. Sí, señor. Gracias y como mínimo hasta el año que viene. Y ya veremos cuándo más, ¿vale? Gracias. Y seguimos en La Ovejita Negra después de haber recibido a los compañeros del taller de jardinería. Pues ahora nos toca lo que son las secciones habituales de este programa. Teníamos un debate preparado de cómo un enfermo mental puede aprovechar la vida y ya le dejo con los compañeros a ver qué opinan sobre este tema porque ellos fueron los que lo eligieron. Adelante, compañero. ¿Leandro? Yo personalmente tengo la enfermedad mental desde que tengo uso de razón. Pero luego, al tiempo que se formó el cribo, fui aprovechando y me han enseñado a vivir mucho mejor y aprovechar la vida porque no tenemos otra. Así que le doy las gracias a todos los del CRIBU por enseñarme y aprender cosas que no sabía o que estaba muy decaído. Y eso es lo que digo. Aquí dice que cómo un enfermo mental puede aprovechar la vida. ¿Cómo la aprovechas tú, Leandro? Yo la aprovecho en muchos aspectos. Un diario en mi vida es ir a la iglesia, a misa, a venir al cribo, ir al campo y muchas cosas más. Muchas gracias, Leandro. ¿Quién quiere hablar ahora? Mari Carmen parece que ha levantado la mano, compañera, cuando quiera. Mira, pues Alberto y a todos los oyentes, yo creo que aunque uno tenga una dificultad o un pequeño trastorno, no es impedimento para vivir la vida. Yo, por ejemplo, la he vivido como he querido, en el sentido de que pues he sido madre, me he casado, he trabajado cuando he podido, he viajado mucho por el extranjero, yo adaptando mi vida al trastorno, yo he hecho todo lo que he querido. Muy bien, Yolanda, compañera, ¿quieres tomar la palabra cuando quieras? Yo voy a decir una cosa. Cuando yo no estaba mala, tenía una vida, me iba con mi madre, con ella, de su asociación, para ir de viaje en toda Europa, en toda España, porque tengo mucha familia. Tenía una buena vida. Cuando a los 20, una enfermedad que los franceses se equivocaron, esclerofenia que no tenía, me cogió mi madre, me pusieron en España, mi médico de pequeña me ha dado la medicación y tengo de los nervios. ¿Ahora cómo vivo? Pues mira, pues vivo muy bien, hago lo que pueda, hago todo lo que me dice la monitora en el cribo, lo hago, lo hacemos, Después, si tengo ganas de aprovechar, de tranquilizarme a una cafetería y pasarlo bien yo solita, me lo paso estupendamente. Algunas veces le he preguntado a Elena si cualquier día, una noche, que no sea muy tarde, y que vengamos para ir al cine con mis compañeras del piso, a ver si nos deja, porque no salimos mucho por las noches. Hay mucha gente que salen por las noches que tiene suerte porque tiene sus novios tal y cual. Y yo quiero también, y disfruto mucho, mucho caminando, hago muchas cosas. Muy bien. Digamos que las personas con enfermedad mental como ustedes intentan hacer una vida dentro de lo que cabe normal, ¿no, Dulce? Yo pienso que un enfermo psíquico, si está bien diagnosticado y tiene un seguimiento por profesionales y tiene ganas de colaborar y se agarra a todo aquello que le pueda ayudar, puede tener una vida muy rica. No exenta de problemas, porque las personas, entre comillas, normales, tienen problemas. Pues nosotros también tenemos problemas. Pero si estamos más o menos equilibrados, tenemos más serenidad para afrontarlo. Y la verdad que yo disfruto de la vida un montón. Ahora paso épocas, ¿no? Hay épocas en las que estoy mejor y en las que estoy peor. Ahora estoy pasando una época en la que estoy muy bien y disfruto de todas las cosas, de ir a misa, de venir al cribo, de ir a reuniones de autoayuda, de un montón de cosas. Y la verdad, también tengo que darle muchas gracias al cribo y al psicólogo Ernesto, que me está ayudando mucho. Muy bien, Dulce, muchas gracias. La verdad es que tiene que ser dificultoso vivir así, pero yo sé que ustedes hacen un esfuerzo para que la vida de ustedes sea lo más normal posible. Pero como todas las personas, lo decía antes el compañero Julián de jardinería, que yo creo que dio en el clavo, ¿no?, de lo que puede ser una persona con enfermedad mental. O sea, no nos podemos quedar en casa mirando a las paredes. Tenemos que relacionarnos, tenemos que convivir, tenemos que hacer una vida lo más normal posible. Como decía Santi, ir al cine con los compañeros, salir, divertirnos, o Yolanda también lo decía antes. ¿Por qué nos vamos a encerrar en casa? ¿Qué pasa, que somos bichos raros? Evidentemente habrá momentos y momentos, pero esos momentos los tengo yo también, que soy una persona, entre comillas, sana, ¿eh? Que yo tampoco soy sano. Muchos de los profesionales que han venido, Nelson el otro día, decía que todos tarde o temprano en nuestras vidas pues vamos a tener una pequeña bajón, enfermedad mental, unos más graves, otros menos graves, pero todos tenemos problemas con nuestra cabeza, ¿no? Claro. Ustedes tienen pues más problemas, evidentemente, porque algunas son enfermedades crónicas, otras son pasajeras, tienen que convivir con ellas, pero lo que tienen que hacer es intentar hacer la vida de ustedes lo más normal posible, ¿no, Israel? Pues sí, yo ahí lo has dado, hay que hacer la vida lo más normal posible. ¿Tú qué haces para normalizar tu vida, Israel? Pues lo que hago es, en los ratos libres, estudiar las oposiciones para trabajar de auxiliar administrativo en el ayuntamiento. Contra, qué bien, ¿no? A ver si me seleccionan. Y, ¿te ayudan, Israel, a hacer eso o tú solo en tu casa estás estudiando? Yo lo hago yo solo. E intento retener lo que hay en los 8 temas. Y aparte de eso, salgo a caminar. Y cuando estoy cuando ya estoy harto de caminar, pues me meto en mi casa a ponerme en el ordenador, escucho música, juego algún juego en el Facebook. Pues muy bien, Israel, muchas gracias, amigo Santi. Exprésese usted, caballero. Yo pienso que para hacer una vida normal y sana y aprovecharlo todo, deberíamos orientarnos sobre lo que nos gusta hacer ¿Y qué medios podemos hacer? ¿Con qué medios podemos contar? Yo pienso que nuestra mejor arma es el crivo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a orientarnos, hacemos excursiones que son muy divertidas y pienso que orientarnos es ver nuestras capacidades. Nuestras capacidades pueden ser aprovechadas por uno mismo. Por ejemplo, yo voy al cine con José, pero yo también puedo ir al cine solo o con Víctor y eso. Lo importante es saber lo que te gusta, si te gusta estar con la gente, rodeado de gente normal, entre comillas, poniéndose, rodeando de gente, pasarlo bien, con los amigos y eso. E intentar tener una vida sana con tu familia, porque yo, por desgracia, me he puesto muy mal con mi madre y eso. La familia, los amigos, que te mimen, que te quieran, esas cositas. Muy bien, Santi, muchas gracias. Yo tengo una duda. ¿Ustedes se sienten realmente rechazados por la sociedad o piensan que cada vez la gente de la calle, día a día, normaliza más la enfermedad mental? Lo ve, hombre, a no ser que sea, con todos los respetos, un loco que vaya corriendo por la calle o que ataque a los demás, pero los que estamos en el cribo somos personas normalizadas, entre comillas, ¿no? ¿Se sienten ustedes rechazados por la sociedad? ¿Crees que podemos cambiar esto de alguna manera? Lo que usted pregunta del rechazar en sí, más bien viene relacionado a la mente. Lo veo yo desde mi forma de ver, ¿no? Porque cuando estaba bastante malo, bastante enfermo, siempre me iba con mi mujer a pasear. Iba, el paso que daba era muy lento, muy lento. Hoy me encuentro muy bien, hoy me voy de paseo, hoy me encuentro saludable y me veo muy bien. Tanto es así, por ejemplo, que cuando me gusta salir a pasear durante una hora, por ejemplo, durante el día, cuando me acuesto, cuando me quedo en mi cama, antes de quedarme dormido, empiezo a mentalizar todo lo que he transcurrido durante ese día. Porque desde mi punto de vista, eso me da una orientación más. Porque opino, de sea lo que sea, lo no sé cómo explicarlo, pero es así. Lo reflexiono perfectamente, sí. Muy bien. Así es. Zoraida, pues muchas veces no le queda más remedio que normalizar la historia, sí. Porque al ser madre y demás, y tener a su cargo a un niño, pues sí. A un chico ya, porque un chico, es un hombre casi ya. 18 años. Pues sí. Tienes que estar ahí pendiente de él y no vas a estar todo el día quejándote de tu vida, ¿no? De vida. ¿Ni de qué estábamos hablando? Que no me entero, estoy pensando yo una cosa en casa. Me refiero que sí. Tú tienes que intentar ser lo más normal posible. Lo más normal posible, porque sí, como sí, eres madre, sí. Pues claro, tienes un hijo a tu cargo, ¿no? Sí, entonces, sí. ¿Cómo llevas eso, Zoraida? Yo lo llevo bien, pero es que a veces me agobia demasiado. Ahora está un poquito más ordenado porque ya mi hermano habló con él, porque tenía un agobio terrible yo, y estaba un poquito así depresiva y eso. Incluso hasta me iba a venir con mi maleta al cribo hace ya tiempo ya, pero mi hermano me habló claro y le habló claro a mi hijo también. Y por supuesto ahora ya está más ordenadito, más esto. Pero la verdad que es un bastante carga para mí tener un mi hijo ahora de 18 años. Pero lo quiero mucho. Muy eso bien. Sí. Gracias, Zoraida. Sí. Mari Carmen, ¿querías aportar algo más? Yo quería decir que en mi caso personal soy muy querida y muy apoyada por la gente, por las diferentes cosas que me ha tocado hacer pues a nivel isla o lo que sea. Y yo creo que lo más importante es que si tú te valoras y crees en ti, los demás te valoran también y creen en ti. Ahora, si tú no te quieres y tú te rechazas, los demás terminan rechazándote. Pues muy bien, Lita, terminas tú, mi niña, que ya tenemos que ir terminando porque nos queda mucho programa y no podemos... Yo seguir. Lo que quería decir es, según lo que tú dijiste antes, que uno no se debe de sentir rechazada porque te rechacen. Uno tiene que coger y aunque oigo por ahí que te rechazan, ser tú fuerte y valiente y ser tú misma y tú pa'lante y no hacerle caso a la gente, sino a uno mismo para poder convivir con las demás personas. Gracias, Lita. Terminamos con Dulce porque nos queda más programa y ya llevamos un montón. Yo quería agradecerle al Cribo y a todos los profesionales cómo se portan conmigo y la ayuda que puedo tener viniendo todos los días a esta sede. Muy bien, gracias. Seguimos adelante. Y después de este debate enriquecedor, tenemos que seguir con La Ovejita Negra. Nos queda poquito programa porque pues la entrevista ha sido larga, el debate ha sido súper enriquecedor y eso es lo que nos vale a nosotros. Si nos tenemos que estar toda la hora debatiendo, pues estamos, porque para algo estamos aquí, para aprender, para expresarnos, para soltarnos, para decir lo que queramos, para sentirnos bien. Y si nos lleva la hora, nos lleva la hora. Lo demás, lo de... El Rincón de la Ilusión es una cosa que preparamos también, como dice la palabra, con mucha ilusión, pero no dejan de ser cosas secundarias que podemos dejar para otro momento. Pero un debate tan bonito como el que ha estado hoy, pues no podemos. Y el Rincón de la Ilusión empieza con la adivinanza. Adelante, compañero. Es muy elegante. Se anuda. A veces es complicado hacer el nudo. Se complementa con el traje. La suelen utilizar los payasos. La suelen utilizar los payasos. Se utilizan las bodas. Se usa cuando vamos de etiqueta. En determinadas profesiones es necesaria. Hay algunas diseñadas por grandes modistas. Las hay de diferente color, tamaño, forma, etcétera. Hermana de la pajarita. Pajarita. Tiene un dicho popular. Si se aprieta, nos ahogamos. Se lleva al cuello. Y con el gorro de cocinero, como siempre, hemos pillado a nuestro compañero Santi preparando un plato muy especial. Adelante. Pues muy bien, hoy tenemos revueltos de pimiento. Los ingredientes, aquí no pone personas, pero serán cuatro. Un tarro de pimientos en tiras de medio kilo. Dos dientes de ajo. Seis cucharadas de aceite de oliva. Huevo. Sal. Preparación. En una sartén, dorar dos dientes de ajo laminados. Añadir los pimientos cortados en tiras y rehogar. Añadir cuatro huevos y romperlos removiendo con los pimientos, procurando que quede jugoso y no demasiado hecho. El plato está terminado ya, pero las sugerencias son las siguientes. Para servir en frío, hay que ponerle aceite de oliva, ajito laminado y sal. Y en caliente, aliñarlo de la misma manera y calentarlo en una sartén a fuego lento durante 5 minutos. la concombre, la bacalao, el pilipil y un poquito perejil. Hoy Mari Carmen ha traído un artículo que está pues de rabiosa actualidad y nunca mejor dicho, que es el terrorismo islámico, pues esa lacra que tenemos toda la sociedad, pero bueno, que tendrán sus razones ellos también, ¿no? Así que razones, pero que no se pueden matar por argumentar tus razones. Eso nunca. El terrorismo o el asesinato o la crueldad, eso es lo peor que se ha inventado. Así que, Mari Carmen, a ver qué opinas tú de esto. Adelante. Bueno, yo he hecho una reflexión, es una reflexión personal, pero me parece sumamente interesante que reflexionemos sobre este tema. Respetando siempre todas y cada una de vuestras opiniones, yo paso a exponer la mía. Cuando el hombre deja de ser hombre para convertirse en salvaje, en un arma humana destructiva, señores, mal van las cosas. En algo estamos fallando o en algo falla el sistema que nos rodea. El terrorismo islámico es prueba de que algo no va bien entre las naciones o bien no se respetan las normas de convivencia. El terrorismo islámico atenta contra los judíos y cristianos y lo hace en Nigeria, en Siria, en Irak, en Israel y en España. También Francia, Dinamarca, Bélgica, Rusia, como las recientes decapitaciones de cristianos en Libia y Siria. Esta gente está aterrorizando al mundo, llevando la violencia más lejos de sus límites, cogiendo niños y enseñándoles a matar como medio de vida, como por ejemplo también lanzando campañas de masacre, queriendo demostrar que ellos tienen el poder o el poder es de ellos. Las últimas noticias hablan de la detención en España de otro yihadista detenido por captar y adoctrinar gente para el Estado Islámico. Es decir, que lo tenemos hasta en nuestra propia nación. La Interpol y la UNESCO se movilizan para tratar de cerrar los mercados a piezas arqueológicas saqueadas en Siria e Irak. Y ustedes me dirán, con todos estos datos tenemos una idea de la barbarie de los islamistas y ustedes no me dirán de que algo falla en el sistema. Esta pregunta la dejo en el aire. ¿Qué falla en el sistema? El compañero Santi no se encuentra con nosotros, está de viaje por unos días, pero sí que nos ha dejado algunas partes de música preparada. Hoy, por petición de Mari Carmen, que le gusta mucho, pues ha preparado los chichos. Como no vamos a tener farándula de la semana, el compañero Leandro pues va a leer lo que nos dejó Santi preparado. Adelante. Hoy presentamos a los chichos, un grupo rumbero español. Su carrera musical comenzó en el 73 hasta el 15. En estos años han editado 22 discos de estudio, incluyendo varias recopilaciones, y vendido más de 22 millones de copias. Los Chichos han sido un grupo de mucha referencia musical para varios artistas como Antonio Orozco, Sergio Dalma, Estopa, Ketama, La Barbería del Sur, Camela o El Arrebato. El apodo del trío procede de un mote que la madre de Emilio le llamaba desde pequeño, Chicho, debido a los rumberos caídas que de pequeño le salían chichones en la cabeza. El primer sencillo de los Chichos sale a finales del 73, titulado Quiero Ser Libre, agotándose en pocas semanas las primeras copias, con su segundo y tercer sencillo, Ni Más Ni Menos, y La Historia de Juan Castillo. Se les da más a conocer por un amplio sector de payos y gitanos que se sentían identificados por el realismo y la trama de sus letras. En el 85 la carrera artística del trío se ve reforzada por la participación en el cine con la banda sonora de la película Yo, el Vaquilla. Con la marcha de Jeros, el grupo reciente y edita menos discos de menor resonancia musical. Es entonces cuando la discográfica empieza a editar varias recopilaciones, entre ellos un disco como celebración del 25 aniversario de la puesta en escena del grupo, vendiendo miles de copias y así otorgándosele nuevamente disco de oro y platino. El sábado 1 de noviembre de 1914, los Chichos se despidieron después de más de 40 años en los escenarios y eligieron el programa Qué Tiempo Tan Feliz, de la Tele 5. Rodeado de familiares que actuaban por última vez al lado del trío rumbero para rendirle un homenaje a tantos años de carrera artística, el adiós de los escenarios y de la música definitivamente se producirá en los años 2015. Nos despedimos por hoy con mi canción favorita del grupo, Carmen, sé feliz. Seguimos adelante, hemos escuchado a los Chichos, gracias Santi, aunque no nos escuche porque está fuera. Vamos con la reflexión de Dulce. Adelante, compañera. Los años arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma. Yo pienso que lo importante no son los años que tenemos, que lo importante es el espíritu. Si tenemos un espíritu joven y ganas de vivir, por muchos años que tengamos, podemos disfrutar igual. Hay gente que tiene 90 y pico y hasta 100 años y, hombre, si están mentalmente bien, pues todavía mejor. Y son capaces de disfrutar como cualquier otra persona en la vida. Yo pienso que es importante ese espíritu que tenemos que cultivarlo y que sacar de dentro para salir adelante. La compañera Yolanda se ha traído algo preparado hablando de la esquizofrenia. Adelante, compañera. Consejo para familia. Consejo a afrontar una crisis. Recuerden que la persona con esquizofrenia no puede estar alterada de su sentimiento de pérdida de control. Lo que va o oye es absolutamente real para ellos. No importa lo increíble, lo que resulte, evite mantener la mirada fijada o tocar a otra persona. Conceda de petición que sea razonable, no bloquee la salida ni cierre la llave con la puerta. No amenace, no grite, no critique, no intente enseñar y no utilice sarcasmo como arma. No se pelee con miembros de la familia, no hay que hacer. Tenga a mano la lista de números de teléfono del médico familia y psiquiatra, un centro de urgencia con ingreso psiquiátrico, la policía. Pues señoras y señores, tenemos que terminar porque se nos ha ido el tiempo encima. Ha sido un programazo hoy, la verdad, con muchas opiniones, con muchas expresiones y sobre todo con muchas reflexiones y sinceridad por parte de todos los compañeros, y eso en un programa así pues siempre se agradece. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana, a ver si podemos gestionar entrevistas en el Festival de Cine de Lanzarote con diferentes invitados, diferentes jurados, actores y actrices españoles que vienen al festival, y que gracias a la dirección del festival pues igual vamos a tener acceso a ello. Ya veremos la próxima semana mucha más Ovejita Negra. Hasta luego, adiós.